Sería el inicio, sería en primer lugar la presentación del curso, que en realidad los coordinadores ya estuvieron realizando algunos encuentros el año pasado, o sea que ya tiene antecedentes el curso, la realización de este curso, y hoy sería la presentación de una nueva propuesta, ¿no? Este, bueno, se llamaría Escuchemos la Palabra de esta Tierra, en castellano, ¿verdad? Y bueno, y estarían los coordinadores, sobre todo, presentando la propuesta con el cronograma, me imagino, los contenidos, la metodología y todo lo que tiene que ver con el desarrollo del proyecto, ¿verdad? Que se va a extender hasta diciembre aproximadamente. Obviamente no gratuito, ¿y está destinado a quiénes? En público general, a todos los que estén interesados en la temática, comunicadores, docentes, estudiantes. Es abierto y gratuito, eso es importante decirlo. Y bueno, por ahí también hay teléfonos en las publicaciones, tenemos los teléfonos de los coordinadores, por si quieren saber más también, tener más información. Uh-huh. Este, pero bueno, es abierto a la comunidad en general. Sí, ¿quiénes estarán dictando el taller este? Y está Juan Manuel Millaqueo, Hermelinda Tripailaf, Nicolás Eschandi y Claudia Curaqueo. En principio ellos, y después también hay más gente de las comunidades que se van a acercar a brindar sus conocimientos, ¿no? Dependiendo, porque son varios encuentros de acá hasta fin de año. ¿Que están pensados más o menos para todos los viernes o se irá viendo...? Viernes y algunos domingos también, son aproximadamente 4 encuentros mensuales. Uno por semana sería. Cuando hablamos de idioma y de cultura mapuche, ¿hacia dónde estaríamos apuntando? Bueno, viste que la palabra cultura de pronto es muy... muy amplia, sea las maneras de vivir, a las historias, a cómo de pronto podemos proyectar lo que serían las cosmologías o la cosmología mapuche a una manera de vivir quizás más actual de estos momentos. Claro, tal cual, la ceremonia, los ritos, la vestimenta, los fundamentos, bueno, de su forma también de habitar el mundo, ¿no? Que es distinta, muy diferente a la occidental. Uh-huh. Y bueno, creo que van a brindar un poco el conocimiento acerca de esa composición, que es amplísima porque recupera cuestiones, bueno, acerca de la alimentación, la vestimenta, la lengua, y la relación con la naturaleza también, ¿no? Que es una cuestión central dentro de su composición, con un fuerte compromiso incluso hasta espiritual, podríamos decir, ¿no? En esa relación. Así que bueno, creo que tiene que ver un poco con todas esas cuestiones, el curso, la propuesta en sí. Bueno, María Celina, repetimos la invitación para hoy puntualmente, comienza, ¿no? Hoy sería entonces la presentación del curso a las 18 horas en el aula 15 del CURSA, y estarán allí algunos, por lo menos algunos de los coordinadores, y nosotros acompañando del Centro de Estudios y Análisis Políticos también. Uh-huh. Del curso.